Faltan apenas 6 minutos para alcanzar la 1 del mediodía. Ya les hemos estado comentando las citas principales que llegan a lo largo de este fin de semana y durante los próximos días. Nos vamos a quedar con una última cuestión, un concierto, así que también dentro del ámbito musical, concierto a cargo de la Banda Municipal de Música que llega esta noche en el Parque Rafael Alberti. Vamos a hablar con su director, Juan Pedro Ordóñez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, aquí y a toda la audiencia. Bueno, pues como decimos, cita que tenéis esta noche en lo que sería la zona del bar, de allí del Parque Rafael Alberti, ¿no? Sí, en el propio bar, sí. Y además, bueno, es una iniciativa privada, pero evidentemente abierta a todo el público que se quiera acercar. Claro, efectivamente. Bueno, pues cita que además se agradece mucho, ¿no? Los conciertos al aire libre y lo que son las noches de verano, pues son citas perfectas, ¿no? Esto es estupendo porque este es el tercer año ya que se hace y aquello la verdad es que se llena. Siempre ponemos una música amena, que son bailables, con canciones, pasodobles, boleros, rumba, mambo, que es lo que vienen ahora. O sea que ahí no hay obras zarzuelas ni obras clásicas ni nada de esto, porque claro, eso no es el sitio ni el lugar. Así que os adaptáis evidentemente a cada ocasión, como no puede ser de otra manera. Y además esto demuestra que, evidentemente tenéis experiencia en todos los géneros, ¿no? Claro, la banda tiene en cuenta que tiene ya más de 100 años encima, entonces tocamos todos los temas. Si te parece, lo anticipamos un poco, los temas que tenéis previsto. Sí, pues mira, vamos a abrir con María la Portuguesa, la canción original de Carlos Cano, con arreglo de Aurelio Alegría, se llama este, que ha hecho el arreglo para banda. El célebre y famoso Paso Doble y las Canarias, de José María Tárrida. Esto nos lo han pedido a petición. Hace muchísimos años que no lo escuchaban. Gente que tienen ya 73 años. Y el Paso Doble y las Canarias, que no lo escucho yo desde 50 años. Le digo, pues mira, te lo voy a buscar y te lo voy a preparar, hombre. Ahora mira, vamos a hacer también un popurrí, que ahora se le llama medley. Al popurrí le llaman hoy en día medley y bolero. Y son tres boleros hoy unidos, aquellos ojos verdes, solamente una vez, María Elena, entre otros. Y la famosa canción también Amapola, el clásico este, pero tiene tres versiones, en cha-cha-cha, también se hace en bossa nova y se termina en samba. O sea, todo esto es acompañado con una batería, porque esto es que son bailables todos. Ya lo que te iba a comentar, que por tanto, no solo es un concierto para escuchar, sino también para bailar, quien se anime, ¿no? Claro, llevamos nuestro platillo, bombo y caja, y además llevamos una batería aparte también. El Mambo Macarena, celebrecísimo, que con solo de trompeta y de sazo, que este creo que va a encantar. Y cómo no, una selección de los Beatles en concierto, ya que, como tú sabrás, se han cumplido 50 años de la llegada de los Beatles a España. Pues qué más que rendirle un homenaje, ¿no? Pues ahí está, incluso homenaje a los Beatles por esa llegada a nuestro país hace 50 años. Y bueno, lo que demostráis un poco lo que decía al principio, ¿no? De hecho, también el esfuerzo en los ensayos para acaparar tantos temas musicales y de tan diferente género, ¿no? Y diferente, ahí está, exactamente. También eso lleva su batería, que nos sale perfecto, o sea, creo va a encantar. Es algo que evidentemente en este tipo de conciertos podéis añadir, ¿no? La batería, que no sé si a cargo de un integrante también de la banda. Sí, el integrante de la banda, sí, el batería de Boulevard, José Carrasco. Sí, sí. Y, hombre, este hombre se adapta a lo que sea, al platillo, a la caja, lo que haga falta. Y también con la batería, hombre, un fenómeno. Un despliegue, como no, como siempre, de la Banda Municipal de Música. ¿Esta noche a partir de qué hora? Yo creo que esto empezaremos entre 10 menos cuarto a las 10. Sí, ya cuando va anocheciendo como tal, y para fresquita, ¿sí? Ten en cuenta que hoy también se trabaja. Hay músicos que trabajan también, salen a las 9, mientras este personal se ducha, se prepara, pues claro, pasa un tiempo. Así que yo calculo que sobre las 10 menos cuarto a las 10. Además, y es lo que te iba a comentar, todavía tenéis algún concierto más, pero bueno, pocos más porque ya estamos casi en agosto y ese, claro, sí que es el periodo que cogéis de vacaciones, ¿no? Sí, sería el próximo viernes, ya lo comentaremos cuando ya se cierre. Y porque claro, ya primero de mes hay que irse de vacaciones, dos semanitas, que después hay que prepararse para la patrona y la feria y demás. Claro, sobre todo porque intentáis que más o menos el mayor número de integrantes, hombre, eso no siempre depende de uno, ¿no? Pero que cojan las vacaciones en estas primeras semanas de agosto, ¿no? Claro, en la primera, exactamente. Después ya está de muchos años, se hace así y sale bien. Sobre todo porque después ya, a finales de agosto, ya con las actividades en torno a nuestra patrona, la feria y demás, bueno, pues de nuevo a la carga, ¿no? A la carga, con otras piezas nuevas, en fin, otro tipo, en fin. Sí, mira, que les quiero comentar también que, que todavía quedan dos o tres piezas más, como es el silencio. Tú sabes esto del solo de trompeta, ¿no? Que está basado en las trompetas, me queda muy bien también. El bolero rumba del Cerezo Rosa, esto es de los años 40, pero en fin, que todo se pone en moda. Otro mambo flamenco que se llama Sevilla Cuna Calé. Y terminaremos con la morena de mi copla. ¿Sí? Sí, sí, así que, bueno, el programa es variado. Sí, 10 piezas salen aquí. 10 piezas. Y por tanto, un concierto que... Y extenso, porque hay obras que duran hasta 7 minutos, ¿eh? Por lo menos hora y media, ¿no? Hora y cuarto, por ahí estará. Bueno, pues una cita que no se pueden perder. Ya decimos, concierto, cita musical esta noche a partir de las 10 menos cuarto, 10 de la noche, en la zona del bar, en el bar de el parque Rafael Alberti. Pues Juan Pedro, de todas formas, la próxima semana, si se cierra además ese nuevo concierto que llevaréis a cabo, ya lo comentaremos, en principio pues sí, el próximo viernes. Y hasta entonces, bueno, pues si te parece, animar, ¿no?, a los ubriqueños que lo deseen, a que se acerquen por allí, por el parque, esta noche. Efectivamente, que pasen un rato allí agradable, fresquitos allí y disfrutando de nuestras piezas. Pues claro que sí, seguro que... Que el músico se sienta arropado, que vea que el trabajo que ha hecho y el calor que hemos pasado, pues se vea compensado de alguna forma. Pues es la mejor recompensa, desde luego, que veáis que hay público y que disfruta, ¿no?, con vuestra música. Pues la cita también por parte de la Banda Municipal de Música, las palabras de Juan Pedro Ordóñez, su director. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Buenas tardes. Venga, buenas tardes.